organizador de Expotan, Ricardo Berlari. Hola Richard, aquí Norma, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Norma? Buen día, gracias por llamar. No, por favor. Primero felicitarte. Felicitarte por tremenda organización, por lo bien que estuvo todo, la cantidad de gente que pudo disfrutar y un fin de semana que los ayudó también, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, somos un equipo, así que transmito tu saludo a mi equipo, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Esto no, imposible hacerlo uno solo. No, claro, me imagino, pero bueno, te tenemos a vos al aire, saludamos a todo el equipo, por supuesto, merecidos los saludos y las felicitaciones. Realmente, bueno, nosotros no habíamos ido nunca, y la verdad que fue un placer caminar ahí por esos lugares maravillosos, viendo tanta cantidad de stand, maquinarias, todo el parque automotor que había por allí, la cantidad de food trucks, las carpas vendiendo determinadas cosas, y por sobre todas las cosas, la gente que fue a disfrutar, a comer un asadito, un choripán, algo. Acompañó el clima, así que eso favoreció mucho, ¿no? Pero hay algo que es importante, que fue totalmente desubicado de parte de la señora Griselda Altamirano y el movimiento Primero de Octubre, esto de arrojar bombas de estruendo en el predio, donde había tanta gente. Y de eso quiero que hablemos, porque vas a iniciar denuncia penal. Si me permitís una corrección, ¿sí? No es desubicado, es delictivo. Sí, claro, sí. Por sí. Eso, muy buena la corrección, aceptada. Sí, por supuesto. Sí, es delictivo, totalmente. Quiero que me cuentes cómo sigue todo esto. Bueno, nosotros en Expotan es la segunda vez que padecemos la locura de esta mujer y la gente que la acompaña. Sí. Es la segunda vez. Ella no entiende que esto es un evento privado, que yo soy un laburante como cualquier otro y que mi equipo, somos un equipo de privados que tenemos cero ayuda oficial, cero. Sí. Todos los municipios que participan invitados de manera gratuita por la organización que llevamos adelante, que pago un montón de dinero de impuestos, paga Expotan para bancar a ella también, junto a todo el resto que la acompaña. Y ella mezcla Sociedad Rural, que es un lugar que nosotros alquilamos para hacer el evento, con la oligarquía y un montón de discursos que favorecen a su grupo. A su curro, porque la verdad es que es un curro. Lo más que claro, ¿no? Ahora, Y que nos mete a todos en la misma bolsa sin tener yo absolutamente nada que ver. Claro. Y mucho menos tiene que ver la gente que estaba en el patio de comidas, donde ella irrumpió de manera violenta y a los gritos con la gente que entró. Que estaba muy temerosa esa gente, porque no era un tema de oligarcas. Los chiquitos lloraban, se separaron de los padres, las madres. Estuve yo en ese lugar y, por supuesto, nosotros tenemos... Está todo el predio monitoreado con cámaras de seguridad que nosotros ponemos como parte de la organización. Sí. Así que obviamente quedó todo registrado. Y bueno, ahí se ve claramente qué es lo que ellos hicieron, ¿no es cierto? Vos sabés perdón que te interrumpa, en esta recorrida que nosotros hicimos, que nos vimos ese día... Cuando fui a saludar a José Luis Esper. Sí. En esa recorrida que hicimos, fuimos no solo a Tatilda, que es nuestro anunciante nuestro, y a comer algo y a tomar algo, sino a otras carpitas. Había carpas por allí con algunas cositas que estaban vendiendo, gente conocida. Y me decían, tenemos miedo, porque pensamos que esta noche era el sábado. Cuando esto cierre, se van a meter acá, y nosotros no somos oligarcas, somos laburantes. Y todo eso es lo que pensaba la gente. Entonces yo creo que se tira más gente en contra que a favor la señora Griselda Altamirano. En parte sí, ella lo sabe. Lo que pasa es que eso es un problema de ella. El problema mío, claro, es que con el miedo que ella infunde, sí, a mí me perjudica de manera económicamente, de manera directa, porque la gente, justamente por miedo, mucha gente deja de ir a Espotán. Si vos te fijás, nosotros el día sábado fue la mitad de gente de la que fue el domingo. Tal cual. Porque ella estaba en la puerta, ella estaba en una actitud de amedrentamiento, en la protesta, y eso genera directamente un perjuicio económico. Por eso mi decisión es accionar penalmente, lo que hizo fue un delito, ¿no es cierto? Pero también voy a ir en contra todos los integrantes de la agrupación, con una demanda civil por daños y perjuicios. Seguro. Me parece que eso es lo que hay que hacer, ¿no? Sí, ha habido un gran cambio de cantidad de gente del sábado al domingo. Esperemos que la justicia haga su tarea, su trabajo, y claro, bueno, veremos más adelante qué ocurre. Sí, seguro. Bueno, de todos modos, y más allá de lo que quisieron intentar, un poco en la menor cantidad de gente que ingresó el sábado, bueno, lo logró, pero de todos modos la presentación y la asistencia y demás ha sido un éxito para vos y para quiero todo terminar, tu grupo. Quiero terminar con un concepto, porque me parece muy importante que esto se entienda claramente. Sí. La agrupación Primero de Octubre tenía infiltrados en Expotán, que yo no pude detectar, mi seguridad no pudo detectar, ¿no? Pero sabíamos que tenía infiltrados en la... Eso te muestra la manera en la que operan. Claro. ¿Mm? Sí, por eso yo insisto que son delincuentes organizados. Tenían infiltrados para detectar el momento exacto en el cual irrumpir en el patio de comidas. Que fue exactamente en el momento que la mesa de enlace empezaba su disertación en uno de los powwows y donde los intendentes se sentaron a la mesa en el almuerzo. Sí. En ese momento ellos irrumpieron. Y por otro lado, tener en claro cuál fue el objetivo de ella. Irrumpir, infundir el miedo, porque genera una situación violenta donde mucha gente le dio miedo, pero mucha gente le gritaba cosas. Claro. Ella busca el conflicto, el roce, que gracias a Dios no se dio, porque estábamos justo en ese momento nosotros y la gente de seguridad a cargo de la policía. Entonces separamos a la gente que para que no llegara a esa situación, si no todavía estaríamos peleando ahí, ¿no es cierto? Sí. Y en realidad, cuando ella se calmó, cuando obtuvo la foto, porque como esto es un curro, ella necesita salir en los medios, y ella, una vez que tuvo la foto, se retiró. Ajá. Este es el modus operandi, y es claramente un modus operandi. Sí, hace la gente que es delincuente. Claro. Entonces ahora, bueno, vas por todo, vas por lo que corresponde, ¿eh? Como decías acá en la nota, si quiere venir acá, que no le salga gratis. Lo que pasa es que yo tengo una responsabilidad, y es que nuestro evento se desarrolle dentro de... O sea, de los marcos de seguridad y claro. Por supuesto, se paga mucho dinero en seguridad, en toda la logística, todo lo que armo, ¿no es cierto? Y la responsabilidad que yo tengo, me debo a los visitantes. Claro, esto lo hago porque si la gente va a Expotán y sabe quién es la empresa que organiza y demás, yo me debo a ellos. Yo tengo que proteger de alguna manera tu visita y la de toda la gente que va a Expotán. Seguro. Y la verdad es que no sé cómo continuará esta historia, pero yo tengo la responsabilidad de hacerlo. Seguro. No lo hago por sí, no es un capricho ni por guerra, esto, claro, sí. Ni por revancha. Claro. Lo hago porque creo que es mi responsabilidad. Seguro, seguro, sí, hay mucha gente detrás, ¿no? No solamente la gente que ha ido a Expotán para poder pasarla bien, sino también todos los que tuvieron su lugar para exponer lo que tienen para vender habitualmente, las maquinarias, los autos, bueno, absolutamente todo. Así que, mira, por un lado, felicitarte. Y decirte que es un gustazo hablar con vos realmente. Nos vimos el otro día y hacía mucho que no nos veíamos. Uh-huh. Pero felicitarte por sobre todas las cosas, vos y a tu equipo, por el trabajo. Y bueno, y a seguir adelante. ¿Qué va a ser? ¿Viste lo que dice el refrán? Una golondrina no hace verano. Así que a seguir nomás. A seguir. Te mando un abrazo enorme. Bueno, gracias, enorme. Gracias por interiorizarte el tema y gracias por tu concepto. Déjame felicitar, nosotros sí. Somos un grupo de 106 personas. ¡Epa! Que trabaja para poner en funcionamiento Expotán. Sí, no te digo que nombres a los 106 porque se nos va el tiempo, pero... No, lógico, pero es importante para mí reconocer la tarea de todos ellos. Sí, claro. Si bien claro. Tenemos un grupo más reducido, somos tres los organizadores, sí. Es mucha la gente que trabaja. Sí, he visto mucho un gran trabajo movimiento. Que da Expotán de manera indirecta. Sí. Porque el día jueves, que es el día anterior a poner en funcionamiento Expotán, sí. Contratado por todas las empresas que exponen, sí. Había casi 2.000 personas acreditadas armando stands. Qué bar. Eso es todo, es sí, trabajo. Sí, sí, sí, sí. Entonces, esta mujer no tiene ningún derecho a hacer lo que hace. Seguro, porque seguro. Porque todo emprendimiento privado. Sí, sí, sí, seguro. Bueno, reitero las felicitaciones para vos y el equipo. Abrazo enorme y teneme al tanto de cómo van las cosas, por favor. Ya lo haremos cuando esté confeccionada la denuncia para su presentación. Correcto, éxitos, abrazo enorme. Bueno, gracias, hasta luego. Hasta luego, hasta luego.